Bienvenidos, esto es el País de los Sueños. Y esta es una porción de la mejor música del mundo. Los próximos minutos, dedicados a Nicholas Beardy y Wong San. Esto es música. Young and lovely girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes, each one she passes goes. Beautiful, yes, beautiful. When she swings, it's like a samba. Swing so cool, sway so gentle, and when she passes, each one she passes goes. It's a lovely thing, just like we rehearsed it. Oh, but I watch her so sadly. I wonder how can I tell her I love her. Yes, I would give my heart gladly. Each day when she walks through the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes, I'd smile, but she won't see. You know the girl, she won't look at me. Come on, Glenn. Passes goes. I said that when she swings, she's like a samba. That swing so cool and sways so gentle, and when she passes, each one she passes goes. Ooh, yeah, yeah, yeah. Oh, but I watch her so sadly. I wonder how can I tell her that I love her so? I said, oh yes, yes, I would give my heart to that girl so gladly. Each and every day when she walks to the sea, you know she looks straight ahead, she won't look back at me. Now tall and tan, young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes, I smile, but she won't see. When she's walking down to the sea, you know the girl, she won't look at me. While she's walking down. De vez en cuando comenzamos nuestras horas en el País de los Sueños precisamente con la música del trópico. Garota de Ipanema, en versión de Nicholas Beardy, en su All Lakeside Tribe. Interesante producción que recoge esta canción, que fue compuesta por Vinicius de Moraes, el poeta y escritor, junto junto a Antonio Carlos Almeida Llobín allá por 1962. Menina, ¿qué pasa? Así se llamó originalmente y fue diseñada para una comedia musical llamada Dirigible, una obra en la que estaba trabajando Vinicius en aquellos años. El caso es que el 19 de marzo de 1963 se realizó la grabación para Bell Records con el maestro Stánguez y Joao Gilberto. Desde entonces, decenas de versiones han ido construyéndose poco a poco de esta canción absolutamente maravillosa. Nicolas Birdy, en directo además. Sun. Because love is to say it's thee when it goes away. Because love is to say it's thee when it goes. Love is the saddest thing when it goes. Because love is the same. Esa versión de Once I Love, Una vez amé. Además es la primera pieza de este disco que se llama exactamente igual, Wong San. Así de sencillo. Nuestro tiempo se centra ahora en la música de Cassandra Wilson. Another Country. No more blues. No more tears. I'm gonna dry my eyes. You seem so confused. Stay or go, you can choose. Left my home, miss my friends, but I'm starting over, 'cause I don't want no more blues. Gonna tell the truth, shoot it straight, when no one knows. Now some say that I am hell to pay, but just like Frank, I'm gonna do it my way. Left my home and I miss my friends, but I'm starting over, 'cause I don't want no more blues. Esta producción de Cassandra Wilson, una de las grandes estrellas que nació en Jackson, en Mississippi, al sur de los Estados Unidos, educada en New Orleans, la ciudad en la que comenzó sus estudios de música con el saxofonista Earl Tarvington, uno de los hombres fuertes y sin duda influyentes dentro del jazz del sur. Se marchó a Nueva York hace muchos años, debutando con Songbook allá por el 85. Imagino que allí continúa. Música elegante, siempre. Vuelve con Fabiana Pasoni. El disco es perfecto, se llama Naturalmente Brasil. Já é difícil. sonidos maravillosos, además interpretados por gentes muy jóvenes. Fabiana Passoni canta desde que tenía solo 6 años, nacido en Brasil, su padre fue su primer contacto con la música. Solía componer sus temas junto a él, en el sofá de casa. Continuó sus estudios en su ciudad natal, Poços de Caldas. Miña Vez, Naturalmente Brasil, Loving You, Rock With You. Este es Naturalmente Brasil, precisamente producción que nacía en mayo de 2011 con 12 temas originales. Esto es Música. El país de los sueños. Ahora con Elizabeth Miss, su álbum Breakaway, y está una versión de Sax Appeal. Suena muy bien. RAI, Radio Andalucía Información. Una de las debutantes con solo 21 años en 2011, gracias a este disco Breakaway, que se presentaba el 9 de octubre exactamente. Llega desde Cleveland, en Ohio, y comenzó a tocar con solo 9 años, grabado con Steve Oliver como guitarrista y eventual cantante, Cindy Bradley, con Julian Baum en Sax Appeal. Precisamente esta canción participa Tim Bowman como guitarrista y Cindy Bradley como trompetista. Esto es Música. El país de los sueños. Así es, en RAI, Radio Andalucía Información, tiempo ahora para Won San, de los nuevos talentos norteamericanos a las nuevas maravillosas voces que llegan desde Asia. What It's love, sweet love, is the only thing that they're just too little of. What the world needs now is love, sweet love. But for everyone, what the world needs now is love, sweet love, is the only that they're just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another month. maravillosa música, What the World Needs Now, lo que el mundo necesita ahora es amor. Es una producción de Hal David y Burt Bacharach del año 1965, de la que se han hecho decenas de versiones. La primera vez que fue grabada fue a cargo de Jackie DeShannon allá por el mes de abril, el 15 de abril de 1965 exactamente. Música, espectáculo, sensaciones, sonidos elegantes. Ben Tankard, el El disco se llama Full Tank, tanque lleno. Sandy Vibes abre la producción con el apoyo de Tim Bowman. Compositor multiinstrumentista norteamericano educado en el estado de Florida, al sur de los Estados Unidos, que comenzó a tocar la batería con solo 3 años en una de las iglesias de su comunidad, de su ciudad. A los 14 inició su entrenamiento con la tuba y sus primeros estudios de piano simultáneamente. Ben Tanker debutó en 1990. Full Tank, una de sus últimas producciones. Esto es música. El país de los sueños. Tenemos 2 discos disponibles de Wun San. Hemos estado escuchando Once I Love, seguiremos con él. Ahora tiempo para encontrarnos con otra producción que se publicaba en 2011. Para Wun San se llamó Tomorrow con 12 canciones. Una de ellas, Street Life. Street life, street life. play the street life. Girl, there's no place I can go. Street life is the only life I know. Street life. And there's a thousand parts to play. Street life. Until you play your life away. Street life, street life. Street life, street life. I play the street life. You can run away from time. Street life. For a nickel, for a dime. Street life. But you better not get old. Street life. Or you're gonna feel the cold. Let the people see just who you want to be. And every night you shine just like a superstar. That's how the life is played. A dance and masquerade. You dress, you walk, you talk. You're who you think you are. Precisa, Wong San es su nombre. Street life, street life. Dos discos los que estamos escuchando. Tomorrow, uno de ellos. Street, ambos cargados de versiones en torno a temas tan conocidos como este. Street life, un maravilloso álbum de estudio de la banda de jazz norteamericana Crusaders, que llegó al top 20 de las listas de los Estados Unidos con la voz original de Miss Randy Crawford en el año 1979, como comentamos. Street Life, Crusaders, una canción fantástica, sin lugar a dudas. Mientras no pierdas la esperanza, tus sueños seguirán siendo posibles en el país de los sueños. Eso siempre, con la música más especial, con las sensaciones más suaves. J.K., Greg Kulokis. 11 canciones exactamente en esta producción de 2009. Platinum Bahía es exactamente lo que estamos disfrutando ahora. Thank you. mucho tiempo que no escuchábamos en el País de los Sueños a Greg Crookes desde Maryland, el mismo lugar de procedencia de otros músicos smooth jazz americanos, igual que Navarro, por ejemplo, al oeste de Virginia. Greg Crookes se trasladó al área metropolitana de Los Ángeles hace ya bastantes años. Yo imagino que seguirá por allí. Hablamos del 83, ni más ni menos, convirtiéndose en uno de los primeros pianistas del grupo de Russ Freeman y Steve Reed, Ripping Drums, que además sigue en activo. El debut con Key Witness en el 91, Ken Navarro en la producción de ese disco, y esta la décima entrega que aparecía el 31 de marzo de 2009. J.K. Buen disco. Christopher Cross, Dr. Faith, Dr. Fe. Y esta es la canción que da título a la producción. Radio Andalucía Información. Chair, the bed, the cup, Dr. Faye, fix me, Dr. Faye. Never been more empty, go on and fill me up. This office is a prison, the only home I know. The door sits wide open. Please let me go. You, I don't believe what you tell me. Say the part again. We're good women like good men. You, I don't care what you tell me. Don't say sonido, tono acústico, Christopher Cross, Dr. Faith y ahora Brian Culberson en Rai. Lo que estamos escuchando, Your Smile, no hay nada como tu sonrisa. Saludos de Juan Antonio Jurado con la producción siempre perfecta, la de Lorenzo Romero. El País de los Sueños continúa adelante. Brian Culberson, otro de los talentos norteamericanos dedicados al smooth jazz desde hace mucho tiempo, que además hemos escuchado frecuentemente.

chance of rescue. I never quit, I just refused. I thought.